taza de mate o de té. Está sacando en las casillas la taza de interés. Dice, basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en taza. Desde hoy en esta casa la mamadera ya no va más. ¡Sabroso! Basta de mamadera, no me da pena, yo tomo en